Bueno, el Ministerio Público sigue rindiendo su prueba de cargo. Hoy día pasaron varias pruebas importantes. Pasó prueba del Servicio de Inteligencia, en la cual se dio cuenta de la imposibilidad de que una prueba así sea valorada. No cumple con ningún requisito de las normas que establece el Código Procesal Penal, no resguarda ninguna garantía, además de no entregar ningún tipo de información importante para poder imputarle un delito a Francisco Jones Guala.